bueno y cayó del pedestal. Cuando las papas quemaron, pudo más. Muñecas vagando por ahí, nombres como una sombra que escapa de mí. Tu aroma inusual me sacude y me mueve. No puedo dejar de tenerte en mi mente. Tu forma de actuar a través de la gente sin mirar atrás. Te espero impaciente. Salí a buscarte hoy como ayer. Salí a buscarte sin saber que esta luna me engañará y me traiga hasta aquí, mujer. Maté mi pena en un bar, maté la risa que me supiste dar. Un héroe cayó del pedestal, cuando las papas quemaron, ya no pudo más. Muñecas vagando por ahí, mandóme como una sombra que es papá de mí. Aroma sensual me sacude y me mueve. No puedo dejar de tenerte en mi mente. Tu forma de actuar a través de la gente sin mirar atrás. Te espero impaciente. Salí a buscarte hoy como ayer. Salí a buscarte sin saber que esta luna me engañará y me traiga hasta aquí, mujer. Maté mi pena en un bar, maté la risa que me supiste dar. Salí a buscarte hoy como ayer. Salí a buscarte sin saber que esta luna me engañará y me traiga hasta aquí, mujer. Maté mi pena en un bar, maté la risa que me supiste dar. Tu nombre es como una sombra que escapa de mí. Tu nombre es como una sombra que escapa de mí. Tu nombre es como una sombra que escapa de mí. Nombre es como una sombra. Muchas gracias. Nos vamos acomodando. Ahora ya está todo más que perfecto. Ya no hay excusas. Seguimos con Alarma. Puse los zapanagomas, lo que pasa afuera. ¿Cómo están escuchando todos? La verdad es una pregunta descortés hacia un excelente ingeniero y técnico como es Brian, que se encuentra en los controles en este momento. Así que me retracto de hacerlo. Está a la altura de las circunstancias y la verdad que excede nuestras expectativas en todos los momentos. Espero que ustedes lo estén disfrutando como nosotros lo estamos haciendo desde el escenario. Alarma. Y suenan las alarmas. ¿Qué es eso? Los chicos ruegan por vivir. Alarma, ¿qué es eso? Compré estampita para dormir. Alarma y en la ciudad, ya casi todo se rompe. Sur se descompone. Vas a verme gritar un gol. Lo sé muy bien, vas a gritar. Estás cansado de esperar. Lo sé muy bien, vas a gritar. Vas a gritar un gol. Vas a gritarlo. ser semilla nace aquí. Alarma, ¿qué es eso? Brota y germina tu raíz. No escuchaba el cuento del Tano, está tan viejo y tan harto. Pasado el tiempo vuelvo temblando, o era un dialecto el que estaba hablando. Vas a verme gritar un gol, no sé muy bien, vas a gritar. Estás cansada de esperar, lo sé muy bien, vas a gritar. Vas a gritar un gol, vas a gritarlo, vas a gritar gol, gol, gol, Para eso esto. Muchas gracias. Y bueno, la próxima canción explica un poco el espíritu de nuestra vida, el espíritu de nuestras ambiciones. Somos bohemios, pero tenemos corazón y tenemos amores. Por ahí está el mío. La razón dentro del corazón de esta noche ser tu revelación. Y cosechando el destino por lo que tanto he vivido. Una sola razón dentro del corazón, no apartarme jamás del camino. Dentro del corazón y una sola canción para hablarte de amor. Y una sola razón dentro del corazón y una sola canción no me alcanza para hablarte de amor. De este mundo me voy contento porque viví muy bien, viví la vida y el amor junto a vos. Cada segundo estoy mejor si estoy con vos. Y una sola razón dentro del corazón y una sola canción para hablarte de amor. Y una sola razón dentro del corazón y una sola canción no me alcanza para hablarte de amor. Y una sola razón dentro del corazón y una sola canción para hablarte de amor. Y una sola razón dentro del corazón y una sola canción no me alcanza para hablarte de amor, para hablarte de amor. Tanti, gracias. Te podemos pedir una serie. Nos vamos a ajustar un cachito para estar un poquito más contentos, nada más. De afuera no pregunto, como siempre, la confianza absoluta. Compañero adentro, un poquito de pistingui acá en Miregeti. Y los muchachos están como reclamando un poco de voz. Tanto de ellos, quizás, más que de la mía. Quizás lo mío le aturda algo a ellos. Pero de ellos necesitan un poquito más. Y ya estamos como queremos. Como en casa. ¿Ustedes cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Han probado las exquisiteces que prueba que prepara el barman de la casa? ¿No? Es hora. Entre el tema 7 y el tema 8 hay un descuento del 20% que corre por parte de Mataste Morales en el caso de que esto la ratonen. Así que aprovechen que les damos un 20% entre el 7 y el 8. No sé si sacaron la cuenta en qué tema estamos. Ahí se jodieron. Van y preguntan en la barra. Este es un boludo, ya es buenazo. Dijo que estamos en el tema 4. Estamos en el 4. Vayan sacando la cuenta y pidan el 20% durante esa etapa. Y bueno, ¿qué pasa? Si perdemos plata, no me importa. ¿Cómo esta canción? Vamos, maestro. Exactamente el codiciado casi siempre cae mal. Puede que mi boca iba a destiempo y mi palabra diga aquello que no quieres escuchar. Puede que esta sea mi revancha y llevo tantas que no las puedo contar. Bueno, cuatro tiempos cantares sobrotan ríos desde adentro que no los puedo parar. Nada no me importa, no me importa nada, no me importa, no me importa nada, no me importa, no me importa nada y nada. Nada no me importa, no me importa nada, no me importa, no me importa nada, no me importa. Lo que importa es que siga siendo yo. Que mi rock suene en la disco, pero de casualidad. Puede mi carrera ser un ocaso y un fracaso que en la radio no lo piensa en mi pasar. Puede mi fortuna estar acá adentro, tan adentro, tan adentro que no la puedo soltar. Tengo 10 leones, 100 canarios, 1000 palomas y 10 gallos que ya no quieren cantar. Nada no me importa, no me importa nada, no me importa, no me importa nada, no me importa, no me importa nada y nada. Nada no me importa. Me imagino que ya comieron todos, están haciendo la digestión, quizás eso los pone un poco más lentos. Yo les recomiendo ir moviéndose un poquito más, abrazando al que tienen al lado. Menos tu mujer. Menos mi señora, que está por acá, como aclara. Sé ojos míos. Y alguno, y el Tano. Aparte que el Tano le pega al que se acerque. Operativo. Somos unos chicuelos de la matanza y como tales tenemos cosas para contar, cosas del barrio, del partido, de lo que sentimos, de lo que nos rodea. Y esta canción es lo que mejor describe lo que sentimos, lo que vemos y lo que queremos. 19 de Copera Navidad. Desocupado en el conurbano, bien manejado y bien barato, acude al acto recompensado por un poder debilitado. Lavan dinero, construyen mansiones sobre hierro como eslabones de una cadena que jamás se corta. Corta la tosca, somos millones. Cortinas de humo venden al mundo, estos se atreven impunemente. Hay otra guerra que se está gestando desde mi pueblo, desde tu gente. Crece la bronca, brota la rabia de los rincones más marginados. Cuidado el grito descamisado, golpea tu puerta, ya está incendiado. Operativo en la matanza, patean ranchos, encuentran armas. Tóngalo, banda, no había plata, ¿quién es quién? Operativo en la matanza, patean ranchos, encuentran armas. Tóngalo, banda, no había plata, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Golpea tu puerta, ya está incendiado. Timbearon todo con mi suerte, mis años buenos quemaron. Ya no hay poder que controle, ya no hay sirena que suene más. Rompe un lamento como baguala, algo aturdida y algo agotada. Cuidado, el alma duele, sangra el mismo de siempre. Operativos en la matanza, patean ranchos y encuentran armas. Droga no tanta, no había plata, ¿quién es quién? Operativos en la matanza, patean ranchos y encuentran armas. Droga no tanta, no había plata, ¿quién es quién? Operativos en la matanza, patean ranchos y encuentran armas. Droga no tanta, no había plata, ¿quién es quién? Y a medida que va pasando el show, se nos va lo romántico y se nos viene lo zurdito. Pero con onda, ¿viste? Porque uno lo que quiere es lo mejor. Cada uno elige la mejor manera de buscarle la vuelta. Me había olvidado de la letra, disculpen. Entonces tengo que recurrir en el ensayo. En el ensayo lo miro Jiménez. Lo pongo. We'll be right back. discrimina. Madre, no quedan más tribus, son hombres perdidos, colores perdidos, festejo de pocos, esos que andan festejando lo poco del otro. Gracias. Igual ya rompí dos puntitas, tiene tres, me queda una. Y ahora mi amigo, mi hermano, me prestó esta para seguir. Por eso le pongo cuerdas como gorditas, porque le pego duro. Soy gordito yo, así le pego así como gordito. Un poquito más del teclado atrás. Muy bien, ¿probaron algo de la bebida que prepara el barman de la casa? No, no se lo pierdan. ¿Estamos en qué número de tema, señores? 34. Se lo pasaron, ya 20% no hay, pero entre el tema 9 y 10 sí les vamos a dar otra chance. No el 20, porque es un abuso, es haber desaprovechado la oportunidad, y como castigo y para que aprendan a no desaprovechar oportunidades, les damos el 15%. Entre tema 9 y 10, no se lo pierdan. Ofertón. Sin distorsión. Muy bien. Veo la belleza en tus simples alas, tu color vuela a mí. Yo miraba, un papel se rompió en tu cara. Ya pagué mucho aquí, ya no hay nada. Silenciar sabio es. planeta tiembla y arde. No tenemos muchas fechas más cercanas. La próxima, más próxima acá en Buenos Aires, Tomás, papá. Nos vamos, por suerte, nos vamos de gira a México. 15 días a chorear. Comernos burritos. Vamos a ver qué traemos, a ver si no gana Messi, por lo menos a ver si ganamos algo nosotros. Por lo menos te voy a traer un mezcal, negrito. Como mucho. Todo depende si la que gastemos en hotel y comida. Pero bueno, como viene el cambio, me parece que te voy a traer, que sea yo, un coso de Tabasco. Un jalapeño o algo así. Pero bueno, más allá de nuestra aventura, que es la aventura que todos queremos tener siempre, que buscamos, volamos por los sueños, y luchando, alguna pared vamos a terminar rompiendo. El próximo tema, que no tengo idea cuál es. ¿Cuál es el camino? Habla acerca de esto. ¿Cuál es el camino que hay que tomar? Y bueno, vamos buscándolo. Lo vamos buscando. A veces nos equivocamos. Pero con música disco. Mejor así, llevo lo puesto. y puedo más. I can lose. Yeah, yeah, yeah, ma. Da un poquito ahora de banda porque esto es banda. Viola, bajo. No, bajo está bien. Viola. Viola. Ahí está. Un poquito más, un poquito más. La otra, la Dieguito. Bueno, vamos. Bueno, a veces se va la vaina. ¿Están pasando bien? ¿Sí? ¿Valió la pena los 500 mangos de la entrada? Bueno, si valió la pena, pongan la diferencia. Che, en la barra pedí uno y medio. Me mandaste medio, la posta. Posta. De uno y medio, te pedí uno y medio, dije, lo corre la casa. Me mandaste medio. Decí que tomo poco, porque mirá, me mandaste medio y tomé. Mirá, acá está la marca. Ven la transparencia, esto. Es la evidencia. Te equivocaste. Esto cumple un efecto lubricante como el Bardal. A mí se me convirtió en agua esto. Muy bien, vamos un poco más tranquilo. A mí me gustaría hacer reggae, pero todavía la monada como que se anima, pero no se anima. Lo dejamos en manos de usted. La verdad que nunca nos salió bien hacerlo en reggae. Pero si nos animamos, le pegamos el intento. Como ustedes quieran. Este no me lo sé. Vamos. Vamos a versión común, dice acá, que se cagó todo. Lo que pasa es que estamos... ¡Ah! Me recolgué, loco. ¿Alguien trajo un celular por casualidad? Nadie. Está muy bien. Bueno, entonces nada. Como que no dije nada. No, lo que pasa es que nos queremos inscribir en los Martín Fierro. Tenemos que mandar 3 temas y no hicimos ningún video. Don't stop. Que amanezca feo. Don't stop. Porque que este viejo, don't stop. Si la vida te dio un vuelco, don't stop. Aunque no me quieras más. Yo no sé qué pasó, pero estoy perdido. Te busqué sin parar y no encuentro el camino. Sigo así sin pensar, busco sin sentido. Pero hoy va a cambiar y no voy a parar. El dinero, don't stop. Los hijos son lo primero, don't stop. Aunque no me tengas más, te encontré sin buscar y alcancé el camino. Te seguí sin pensar y me premió el destino. Te pude a cambiar, buscar desafíos. Te amaré, me amarás y no lo pienso más. ¿Se notaba que estaba leyendo? ¿No? Me banqué todo el show los anteojos para leer y no se den cuenta. Hay confesiones íntimas que no debería hacer, pero tengo como una especie de duda que no me la puede sacar nadie excepto ustedes. Cuando se prenden muy fuerte las luces, ¿brillan las piedritas? Es importantísimo para mí eso. A ver, ¿brillan? Uf, por Dios. No, no, porque de verdad, gasté un dineral en esta mierda y si no brilla, es calpedo me lo compré. Brilla, posta, no me den el gusto. Me lo compré en 12 cuotas, pero no me lo quiero sentir como que me lo voy a llevar a México. Encima es como tomarle el pelo a los mexicanos, porque me compré todo esto, parezco un mariachi. Es como que venga un mexicano acá a tocar vestido de gaucho. Vamos a decir, qué pelotudo. Pero bueno, es lo que tengo. Ah, pará, este tampoco me lo sé. Este tampoco me lo sé. Estamos para ahí. No, pará, que dice que me quedé sin crédito. Y yo los tengo como online todo esto, ¿no? Pero por suerte, para estas cosas, está mi señora acá en el escenario para ayudarme. ¿Qué, va a venir a cantar? No, pero me podés pasar crédito, Gordi, porque así puedo bajar el tema. ¿No tenés tampoco? ¿Te quedaste sin crédito? ¿Lo deja? Ah, con la bebé dejamos el celular viendo los videitos. Les pido disculpas, no tengo crédito. El tema se llama Loco. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez estoy más loco, loco para decidir, loco para conseguir cualquier cosa para poder estar loco. Loco, mi cuerpo dejaría de estar loco. Loco para ser feliz, loco para abandonar cualquier cosa para seguir siendo loco. Loco para ser feliz, loco para revivir los momentos más sabrosos de esta vida. Tú me pidas dejar de vivir, tan solo así soy feliz. Solo un loco no puede pensar así. Tengo señal. Loco, si dejo de estar loco, me pongo loco. Loco para no pensar, loco para arriesgar todo lo que tengo por estar loco. Loco, no puedo hacer más nada sin estar loco. Loco para trabajar, loco para pelear. No quiero seguir viviendo sin estar loco. Loco para ser feliz, loco para revivir los momentos más sabrosos de esta vida. No me pidas dejar de vivir, tan solo así soy feliz. Solo un loco no puede pensar así. Estamos en una época, nos dieron esto. Vamos a hacer muchos temas. ¿Quieren que hagamos más temas? Todavía no lo hacemos. Si quieren ir a Morfa Pizza en Ugis, vaya. Sortealo. O hacemos más canciones. Sortealo. ¿Sí? ¿Viene bien? ¿Vale la pena lo que gastaron? Hacemos unos temas más como para completar la guita. ¿Por qué no sorteas el agua? Sorteala el agua. Ahí viene una berrenga. ¿Cómo dice válvula, boludo? Yo no puedo. Es verdad, 16 válvulas el baterista. ¿Qué tema sigue? ¿Qué gustar? ¿Podemos ir a algo tranquilo? Pregunta. ¿Tranquilo o power? ¿Qué prefieren? A ver. Power. Vamos con Granada. ¿Viste? Hay que preguntar a eso. ¿Quieren power? Sociedades con templos y gobiernos, con la basura del sistema en tus espaldas. Un grito hermano revela la ansiedad. Sellos de goma, políticos, psiquiatra. Receta al éxito, libertad condicional. Libertad condicional. Levantamos un cachito, ¿todo bien? Bueno, ahora bajamos, vamos bien depre. Bueno, vamos depre. Vamos a hacer esto, vamos. Primero, depre. Porque tenemos que deprimirnos también. Que no está bien deprimirse. ¿Quién no le gusta estar deprimido de vez en cuando? Tomar un whiskacho, mirar la tele así, decir la puta madre, la luz. Macri, la concha de tu madre. O como con arroba como mierda, vaya. Y bueno, no le tengo que gustar a nadie, como dice esta canción. Ven y dime la verdad, simplemente la verdad. No le tengo que gustar a nadie y es que a la cuenta de tres me encontraron otra vez. Rara vez la vida va en sentido. Se ha parado mi reloj y he encontrado más que vos y más solo que la luna de Valencia. No lo cuenta esta canción, no te lleva al corazón. Mucho más fácil mentir y decir: yo no sé si vos, pero yo no juego más, no juego más. Yo no sé si vos, pero yo no juego más, no juego más. Me faltó ocasión para ponerme a llorar y en la tabla del amor descenso directo. Y en los años que junté y en lo simple debe estar la respuesta casi a todo. Falta envido, me gritó y Satanás se sonrió. Parrillero, viejo y zorro, el de barba se paró y su silla se cayó. Me hizo un guiño para rajar y me dijo: ¡pibe! Yo no sé si vos, pero yo no juego más, no juego más. Yo no sé si vos, pero yo no juego más, no juego de una vez con tus besos. Sé que te va a gustar mi silencio. Una sola canción, lo sé. Soy solo. Te va a gustar mi silencio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A nadie. Don Y ahora vamos a sacar nuestro lado pansexual. Y vamos a confesar que a todos nos gustan los juguetes. Tenemos fantasías en el inodoro. El bidet nos sugiere más de la limpieza. A veces nos propone situaciones que van cerca del éxtasis y uno se reprime a experimentarlas. Estás hablando por vos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Todos los que se están riendo es porque se pegaron un bidetazo y se les llenó el culo de preguntas. Y para eso está esta canción, para que empecemos a razonar. ¿Qué es lo que pasa cuando el culo te hace cosquillas? ¿Ya sortearon las habitaciones? No. ¿Sortearon las habitaciones? No. Nada, yo lo pongo en una duda general. ¿Por qué alguien se va a hacer cargo de esto, de lo que estoy diciendo? Tampoco me sé esta canción. Pero para eso está la tecnología. Me llegó el crédito, mi amor, gracias. Acá está. Ahora me bajaron todos los temas. Mirá vos, me manda saludos una prima. Vane, yo no pienso como... Lo voy a poner en modo avión porque está explotando Twitter en este momento. Yo no pienso como él. Bueno, chicos, confesión aparte. No, no escucho tanto, perdón, me voy a sacar el sorongo este que tengo acá. A ver, repitan por favor que estoy dispuesto a todo. Sí, sí, ¿qué pasa con el tema del culo? Que no entendí. ¿Alguien quiere hacer algo con eso? ¿Eh? Me parece que los que no tuvieron la experiencia, la realidad, se los voy a contar de onda, pues muchachos, capaz que tienen algún problema de presión de agua. Entonces, si no tiene fuerza, tampoco tiene, no hace cosquilla. Es así de fácil. Si tienen esa consulta, pidan un presurizador para la bomba. Y ahí van a tener una experiencia satisfactoria. Esta noche promete. Se puso picante la cosa, acá se armó un debate impresionante. Pero bueno, muchachos, después del show, bidetazo a morir. Mucha parada de camino de cintura, ¿eh? Estamos pensando igual seriamente, lo que pasa es que las negociaciones todavía están en tratativas con el sindicato de Moyano, pero queremos hacer en la proximidad, en el próximo show de Me Mataste Morales, una suelta de trabas al estilo San Fermín y que se salve quien Dios pueda. Sube a cantar los amigos. Te cambiaré. Esta noche sé que mejoraré. Esta noche voy a ser tu brujo y tu hechizo. Esta noche vas a ver como el hombre. Esclavo y verdugo, esta noche. vas a ver. Como un cazador te atraparé y te liberaré por deporte. Necesito otro incentivo. Algo nuevo para ver. Necesito algo distinto. Salir de acá. Necesito otro incentivo. Y si con este tema no se te llenó el culo de preguntas, sos macho. Todos pasamos en la vida por una experiencia de satisfacción plena, donde ese momento se convierte en algo prácticamente orgásmico. Un momento único, donde tocamos nuestro punto G. El erotismo pleno expresado en ese momento espectacular que es comprar. Así que amigos, preparen sus tarjetas de crédito, porque vamos a hacer un tour de compras en Miami y la vamos a pasar bomba. ¡Hey! Uno, dos y tres, compraste otra vez. Todo está en oferta, pero no estás hasta fin de mes. Uno, dos y tres, qué barato que es. Todo es aburrido, pero empieza otra vez. Mercado, morfina, todo se da vuelta en la avenida. Oferta, demanda, todo justifica esta matanza. Mercado, fascista, explotando América Latina. Te roba, te mata y solo te preocupa mi planta de marihuana. Ay, minera, me parece que tengo una gran noticia para contarte. Hace menos de una semana ha llegado correspondencia a casa diciendo que a partir de ahora tú y yo somos platino. Uno, dos y tres, qué aburrido que es. Por dos pesos un esclavo puede hacerte 10. Uno, dos y tres, ya no lo querés. Todo está en oferta y no llegas a fin de mes. Mercado, morfina, todo se da vuelta en la avenida. Oferta, demanda, todo justifica esta matanza. Mercado, fascista, explotando a mí. Te roba, te mata y solo te preocupa mi planta de marihuana. Muy bien amigos, ahora los quiero a todos alineados uno al lado del otro para disfrutar, preparando sus carteras, abriéndolas y mostrando sus tarjetas para gozar y disfrutar este momento único que es comprar.